Los Guerreros, el equipo de fútbol amputado de Rosario Central, tendrá su lugar en la final nacional de la liga. La misma se dará en la provincia de Córdoba. La Docta se prepara para recibir una nueva edición de las finales de la Liga Nacional de Fútbol Amputado, que en principio iban a ser en Mendoza, la casa de los Cóndores, pero se ha definido que el próximo 26 y 27 de noviembre las adyacencias del Mario Alberto Kempes reciban la final nacional de la Liga de Amputados, que buscará un nuevo campeón tras la eliminación de los gurises de Entre Ríos entre los Guerreros de Rosario Central, los Tegos de Córdoba, Cultural de Corrientes y los Cóndores de Mendoza, que dirimirán al campeón el próximo 26 y 27 de noviembre. Dentro de este informe que tiene que ver con el deporte del fútbol para amputados, pasamos a hablar de la selección nacional, que busca un nuevo desafío y piensa en las eliminatorias. El equipo argentino, que viene de representarnos en el Mundial de Rusia, va rumbo a Turquía 2022. Para ello, concentró en el SENAI la Federación Argentina de Fútbol Amputados, presidida por Hugo Rolando Lenú. Agradece a Matías Lamens e Inés Arondo, los secretarios de deportes, que le abrieron las puertas del Centro de Alto Rendimiento Deportivo en Núñez. Allí se gestó una nueva semana de entrenamientos de cara a conocer precisiones de las nuevas eliminatorias que darán un cupo para Sudamérica en el próximo Mundial de Turquía, que se disputará en paralelo con el Mundial de Qatar de la selección mayor argentina. De momento aún no se conoce si estas eliminatorias que darán el cupo que mencionábamos contra los gigantes de Europa al Mundial, como por ejemplo Uzbekistán, el último campeón del mundo, se disputarán en Argentina, Brasil y Chile. Mientras tanto, los dirigidos por el Lenú van buscando amistosos. El mismo se daría en la región de Cuyo, más precisamente en la provincia de Mendoza, para buscar llegar de la mejor forma a la disputa de estas eliminatorias. La lista de convocados tiene a varios protagonistas de Rosario entre sus elegidos. El entrenador Marcelo Lenú convocó a los siguientes jugadores: Damián De Felipe, Nicolás Ucha, Leandro Oyola, Andrés López, Damián Sichero, Diego Pessoa, Facundo Bernal, hombre de Rosario Central, al igual que Hernán Travagliante, Esteban Ojeda, Edmar Platense, Leonardo Discala, Enrique Carabajal, Diego Smaider, Mauricio Ortiz, Gianfranco Borghetti y Augusto Alonso. La parte técnica, como la conforman en la delegación, el asistente Héctor Travagliante, el árbitro internacional Luis Alberto Molina y el presidente Hugo Rolando Lenú, por la Federación Argentina de Fútbol Amputado. Informó para el informativo Farco, Iván Alday, Aire Libre, Radio Comunitaria.